Xuxia. Un día me hice un barco de papel de diario y de licuador el motor. Puse un par de medias que eran mis banderas y una tapa de olla al timón. Contra la corriente desde San Vicente estaba dispuesto a zarpar. Yo era el marinero, también cocinero, timonel y hasta capitán. ¡Digo, chicos! Río, río, río, río, río, río en la ciudad. Río, río, río, ven a navegar. Iba por el parque, me gustaba el viaje, los patos querían saludar. Vieron preocupados que en mi plan estaba ir más allá de Carlos Paz. Siga mi barquito, sígame patitos, que no lo voy a defraudar. No me hicieron caso, se fueron al mazo, yo me fui solo a navegar. ¡Arriba! Río, río, río, río, río, río en la ciudad, en la ciudad. Río, río, río, ven a navegar. Yo navego el río, paso el lago y sigo patrullando para cuidar que nadie lo ensucie, pues si lo descubro sonará mi saxo cloacá. Llegarán los chicos, pegarán un grito, no se debe contaminar. Y un montón de peces se pondrán en jueces del que no los quiere escuchar. Río, río, río, río, río, la ciudad. Río, río, río, para no llorar. Otra vez. Río, río, río, río, río, río en la ciudad. Río, río, río, para no llorar.